Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este programa de este miércoles llamado Rompe el Cerco. Estamos con la compañía de Moni Pérez ahí en los controles. Lo vamos a saludar a nuestro compañerito Teo, que por suerte hoy no está con el streaming. Sí, sí, tengo una queja ahí, pero ahora después, fuera de la... Te digo la queja, que me enfocaste así, toda de lleno en mi cara, la cámara esta. Si un día aparece prendida a fuego, no fui yo. Yo me senté acá. Pero bueno, debía. Quise pilotearla con Sofi, pero no. Ayer debería ponerme acá. Bueno, siguiendo con lo nuestro del programa. Porque la gente, claro, me escucha a mí, no los escucha a ustedes, que me están hablando ahí por los auriculares. Saludamos a Azul y a nuestro electricista a partir de ahora. Vamos a ver cómo se porta. Que vinieron a hacer unos arreglitos acá. Queríamos hacerte la invitación. Ahí, ¿me dijeron el nombre? ¿Cómo se llama? ¿Iway? ¿Se llama? Bueno, después, en algún momento seguramente lo vamos a presentar acá directamente en el micrófono. Te queremos invitar, vecino o vecina, a que vengas a hacer tu programa acá en la FM Riachuelo, en la 100.9, la radio de tu barrio. Tenemos a disposición lugares para alquilar. El aire de nosotros de la radio. Ah, estoy nerviosa. Estar sola da un poquito ahí de nervios. Y encima están todos mirándome. Si alguien quiere pasar a acompañarme, no tengo ningún problema. Bueno, para esto, que también tenemos transmisión de programas en streaming, podés comunicarte con nosotros al 11 22 68 65 19, o a nuestro Instagram, que es @riachueloproducciones. Ahí nos mandas un mensajito y nosotros nos comunicamos automáticamente con vos. Si querés, que Moni, decime, yo sigo lo que vos me digas. Bien. Dando un poco de inicio a este programa, vamos a ir a escuchar un temita. Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos. Fracturas en cualquier hueso, 3 semanas como un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño para ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto. A la hora de cenar, nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna, aguantamos 3 días para llegar a la luna, aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico, aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima, aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes, castigamos al humilde y aguantamos al cruel, aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel, aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo, aguantamos hasta el pendejismo, aguantamos al culpable cuando se hace el inocente, aguantamos cada año a nuestro presidente. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga. Aguantamos cualquier tipo de dolor aunque nos duela. Aguantamos Pinochet, aguantamos a Videla, Franco, Mao, Ríos, Montt, Mugabe, Hitler, Idi Amin, Stalin, Bush, Truman, Ariel Sharon y Hussein. Aguantamos más de 20 campos de concentración cuando nadas bajo el agua. Aguantas la respiración para construir una pared. Aguantamos los ladrillos, el que no fuma si aguanta el olor a cigarrillo. Aguantamos que Monsanto infecte nuestra comida. Aguantamos el agente naranja y los pesticidas. Cuando navegamos aguantamos el mareo, aguantamos el salario mínimo y el desempleo, aguantamos las Malvinas y la invasión británica en la ciudad de Pompeya, aguantamos lava volcánica y dentro de la lógica de nuestra humanidad nos creemos la mentira y nadie aguanta la verdad. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga. Aguantamos al ateo, al mormón, al cristiano, al budista, al judío, aguantamos al pagano, aguantamos el que vende balas y el que las dispara, aguantamos la muerte de Lennon, la de Víctor Jara, aguantamos muchas guerras, Vietnam, la Guerra Fría, la Guerra de los 100 años, la Guerra de los 6 días, que aguanten la revancha, venimos al desquite, hoy nuestro hígado aguanta lo que la barra invite. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga. Seguís escuchando Rompe el Cerco este día miércoles. Ahora, bueno, recordar un poco que el sábado 22 estuvimos en la Plaza Solís con un montón de vecinos, vecinas, organizaciones, como celebrando el cumpleaños, porque siempre lo celebramos su vida, a nuestro compañero Martín Osso Cisnero. Recordamos que él fue asesinado por un sicario de la policía, así que cada año, la fecha de su nacimiento, nosotros hacemos una conmemoración en su nombre. Este sábado lo hicimos con una radio abierta, con invitados, con una olla para todos los vecinos y las vecinas del barrio, así que vamos a estar escuchando algunas intervenciones que tuvimos. Seguimos con las entrevistas que estamos realizando hoy para festejar el cumpleaños de nuestro querido compañero Martín Osso Cisneros. Y en este momento estamos con el compañero Johnny del Frente Popular Darío Santillán y Patria Grande. Hoy que se acercó aquí, como se acerca siempre, ¿no? Somos vecinos de aquí del barrio. ¿Qué tal, Johnny? Buenos días. Contanos, vos hace muchos años que militás acá en el barrio. ¿Tuviste la oportunidad de conocerlo al Osso? No tuve la oportunidad, pero yo en realidad me sumo en aquel momento a lo que eran los movimientos de trabajadores desocupados en el 2002, a partir de la historia de Darío Santillán en el Puente Pueyrredón, y más o menos en el 2004, 2005 fue el Osso. 2004, ¿no? Sí. Ahí está, porque nosotros estábamos haciendo la vigilia pidiendo justicia, claro, justo a un año de la masacre de Avellaneda, en la estación, en lo que hoy es la estación de Río Maxi, y justo en ese momento ocurrió lo de la comisaría. No, yo creo que yo recién, imagínate que tomé conciencia social en septiembre de 2002. Recién, yo en realidad me sumo, como todos, por una necesidad a lo que son las organizaciones sociales. Yo fui a buscar mi plan o mi plato de comida. Y a partir de que veo el gesto de Darío, que lo matan, lo asesinan poniendo el... Hola. Ahí, espera. No, a Darío lo matan en la estación ex Avellaneda. Entonces, sí, después del corte decía eso. No, explicaba un poco, la pregunta fue sobre el Osso, pero yo explicaba lo de Darío, porque tampoco lo conocía Darío. Pero Darío murió poniendo el cuerpo, después le pegan dos tiros por la espalda, y era parte después del 2001, de toda una crisis que hubo, saqueo, cinco presidentes, y esa crisis del 2001, y yo sentí ese ejemplo de lucha, de solidaridad, ¿no? De poner el cuerpo por gente que ni siquiera conocía, Y eso me eso yo creo que me invitó a militar y a luchar, ¿no? El poner el cuerpo, el ser solidario con el otro, creo que fue uno del el primer valor que aprendí así sin saber nada. Y con respecto al oso, yo tampoco lo conocí, pero yo lo conocí al oso a través y a Darío a través de lo que él transmitió. Claro. Con lo que hacía en el barrio, con cómo luchaba. Yo tampoco me quiero atrever a dar información fina, pero yo creo que fue uno de los primeros piqueteros de la ciudad de Buenos Aires, si mal no me equivoco, porque en ese momento no había muchas organizaciones en la ciudad de Buenos Aires, si bien había asambleas que se convocaban por todos lados, algunos saqueamos, eso no lo digo. Pero eso, como organizaciones, yo creo que fue uno, y sobre todo de la boca, ¿no? Eso, y sobre todo como le puso el cuerpo, enfrentando un conflicto que hoy, más que nunca, es un problema. También el tema del narcotráfico, de la connivencia con la policía, porque todos los vecinos saben que cómo se vende, pero la policía no. Bueno, eso es una historia que sigue, y el oso luchó por eso, y además luchó por todos nosotros, ¿no? Con todo el recorrido que luego hace la organización Los Pibes, ¿no? Con el tema de la vivienda, con el tema de la asistencia alimentaria, que quiero hablar bien, ¿viste? Asistencia a los comedores populares, claro, lo que hay que hacer, la búsqueda del trabajo, y ni hablar con cómo después se reafirmó esa organización y terminamos siendo todos compañeros de la economía popular, luchando por tierra, techo y trabajo, luego formamos el sindicato. Entonces, el oso Cisnero es un ejemplo de lucha. Vos, no hace falta conocerlo en persona, sino que los compañeros te transmitan la hermosa historia del oso, del Martín Oso Cisnero, digamos, una generación que viene de una generación post-2001, que había mucha bronca, y lo transformaron los compas en organización. ¿Qué? Sigue preguntando porque yo hablo. No, está bien, Johnny. Sí, lo transformó. Para nosotros es una bandera. Él sembró muchas semillas y esas semillas se ve acá en el movimiento, se ve en los compañeros, se ve en toda la juventud que hoy hay. Son compañeros que dejaron una línea y que también en los 90, cuando se empezó a gestar todo el movimiento piquetero y todo, ya hablaban de una economía popular, de una economía de los trabajadores que habían sido excluidos. Hoy estamos nuevamente enfrentando un gobierno que la verdad es muy similar al de la dictadura, ¿no? Le podemos decir, porque ya, o sea, sobrepasó mucho a lo que fue el gobierno del Turco, para no nombrarlo, y el de Macri, ¿no? El tema de la violencia que está instalada en los barrios, y es algo que, bueno, que el oso conocía y vivía, y él siempre decía que teníamos que estar preparados para no depender de un Estado que en algún momento iba a desaparecer. Y hoy lo estamos sufriendo. Ese Estado desapareció, abandonó los barrios, abandonó las organizaciones, abandonó la gente, y lo único que brinda es represión y violencia. Porque es importante que sigamos luchando y que sigamos organizándonos en los barrios, Johnny. Sí, sobre todo, para seguir remarcando, me parece que sobre todo el oso Cisnero es un ejemplo militante. Sobre todo, porque en épocas oscuras donde la política se aleja tanto de nuestro pueblo, nosotros tenemos que seguir levantando la bandera de los humildes, de los excluidos, que esto se construya de abajo hacia arriba, y justamente es lo que decía el oso, ¿no? Esto de tratar de conseguir una salida laboral, de tratar de conseguir una vivienda digna, de que por lo menos estemos todos con la panza llena, y sobre todo escucharnos y formarnos sobre lo que está pasando, y que la política también de alguna manera sea otra cosa, sea una construcción más linda, que te motive a salir adelante, y bueno, y todo eso despierta el oso. Como siempre, a los poderosos, a los ricos, le molesta que los pobres y los excluidos se organicen. Entonces nos van a tirar, nos vienen tirando de todo. No quiero decir mierda. De hace muchos años, ¿no? Y sobre todo ya son como 20 años que no podemos. Yo hablando, digamos, de en general, ¿no? De los humildes, de los excluidos, que la verdad que hay mucha gente que no podemos salir adelante. Estamos esperando que la economía mejore, y pasa un gobierno, y pasa otro, y la verdad que la venimos pasando mal hace mucho tiempo. Hoy el gobierno de Milei, con su libertad, propuso hacer plata fácil. Y eso es complicado, porque uno tiene que changuear, o tiene que hacer distintas cosas para apretar un botón y a veces conseguir 20 lucas en una hora. Pero sin embargo, nosotros tenemos que seguir el camino del oso y de tantos tantos luchadores populares de aquel momento que dieron la vida por nosotros, ¿no? Luchar por trabajo. La discusión hoy es queremos trabajar. No, está bien el plancito, está bien el plan de comida, está perfecto la asignación universal, ni hablar, pero nosotros queremos trabajo, nosotros queremos dignidad. Nosotros queremos tierra, techo y trabajo, y por eso tenemos que seguir luchando, me parece, en ese camino. Hoy, como se hace con pocos recursos, se hace a través de un abrazo, se hace a través de una palabra, se hace a través de escucharnos, se hace a través de hoy hay una palabra que salió en pandemia que a mí no me gusta, porque pero está bien, que a mí no me guste no quiere decir que no hay que hacerlo, que es la empatía. Para mí es solidaridad, es escuchar a mí, porque lo dicen de un lugar como que parece que se dieron cuenta que salió la palabra empatía, entonces hay que ser empático. Hay que ser empático, pero hay que ser solidario, digamos. Hay que escuchar al otro y tratar de ayudar. Y tratar de ayudar posta, porque, por ejemplo, ahora que pasó lo de Bahía Blanca, todo el mundo, me acuerdo que llenó de ropa, digamos, ¿no? Y la gente necesita trabajar, la gente necesita dinero, la gente necesita cubrir las necesidades básicas más allá de la ropa viejita, digamos. Entonces, eso, hay que poner el corazón, hay que poner la vida como puso el oso. Así, y bueno, y tratar de enfrentar cada injusticia como si fuera propia y darle para adelante. Entonces, por eso, yo cada año que cumple el año del oso, que sobre todo la organización Los Pibes lo recuerda, trato de estar presente porque es un gran ejemplo de lucha. Perfecto, Johnny, te agradecemos mucho que hayas venido y bueno, ojalá que pase eso, ¿no? Que nos sigamos organizando, que sigamos luchando y que alguna vez algún gobierno ponga el oído donde lo tiene que poner, que es en el lugar de los más humildes. Como decía el oso, algún día van a venir a preguntarnos a los barrios cómo hay que gobernar. Y eso me parece que cada vez está más cerca. Tal cual. Así que muchas gracias por todo. Sigamos en esta hermosa jornada que está saliendo linda. Ahora vamos a comer un poco. Y bueno, como yo siempre dije, Martín Oso Cisnero. Presente. Martín Oso Cisnero. Presente. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Un fuerte aplauso para todos. Gracias. Compañero. Compañero. A ver si canta que está escuchando Martín Cisneros. Y si canta, cante entero, con cuerpo y alma como quería el oso Cisneros. Que hay que esperar que la copa deba rebalsar para que el pobre pueda, después de tanto, tanto y tanto aguantar, animarse por fin a ejercer su derecho a saciarse la sed, porque ya estuvo bueno, siempre está bueno, pero bueno para quién. Compañero, compañero, a ver si canta que está escuchando Martín Cisneros. Si canta, cante entero, con

Bueno, continuamos, volvemos a invitar a los vecinos del barrio que se quieran acercar a disfrutar de un rico guiso acá en Plaza Solís. Hay guiso, gente, acérquense, hay comida para repartir. Si quieren se pueden traer un tupper para llevarse la comida. Si ya almorzaron, se llevan la comida para la noche y ya tienen todo preparado. Bueno, hola Mauri. ¿Cómo estás, Tana? Bien, ¿vos? Bien, bien, acá estamos. Acá tenemos al compañero Mauricio, él es integrante del sindicato de AFIP y está en la Secretaría de Derechos Humanos trabajando, ¿no? Sí, sí, así es. Vengo más como acá, como vecino, como amigo de la organización, de la radio y... Ex Espantarrejas, así es. De un programa emblemático que salía todos los sábados al mediodía por la FM Riachuelo. Sí, grandes momentos, lindos programas y buenos recuerdos, memorias de haber pasado y haber hecho ese programa muchos años, como 4 o 5 temporadas. Estuvo acá en la Riachuelo y bueno, nada. Muy bueno ahí la experiencia de haber participado todos esos años en la Riachuelo, siempre brindándonos la mejor, el espacio abierto y nada, dándonos ese lugar que nosotros quisimos mucho ahí en la Riachuelo. Bueno, qué preguntarte, ¿no? Vos lo palpaste ahí el tema del oso. ¿Por qué te parece que es importante seguir manteniendo viva la figura del oso y usar su ideario, ¿no? Como una bandera hacia el futuro. Bueno, me parece importante, desde siempre me pareció importante, desde el minuto uno de lo sucedido, me pareció importante levantar esa bandera, pero hoy más que nunca, en estos momentos que estamos atravesando en el país, socialmente y como pueblo, me parece... más importante todavía levantarlo, y levantarlo como lo están levantando hoy en día también ustedes, en cada espacio donde tiene la organización, acá en La Boca, en los distintos espacios que tiene la organización, que están haciendo estas actividades, porque eso también creo que era el oso, hubiese estado en cada lugar también, él hubiese estado en cada lugar bancando a los compañeros, en cada territorio, en cada espacio donde se abría una olla, donde se abría un lugar de una cooperativa, de un lugar de trabajo, de un lugar, de un momento para decir algo. Y ese momento para decir lo que tenemos para decir es ahora, en cada rincón, en cada territorio de nuestra tierra. Y lo importante es sostenerlo como memoria, ahora que estamos cerca del 24 de marzo también. La lucha de los compañeros valiosos que dieron su vida de una u otra forma para sostener sus ideas y para defender la justicia social que tanto nos merecemos como pueblo y que siempre se nos niega, se nos arrebata, se nos condiciona, se nos quiere cobrar con vidas en este caso. Entonces, eso es lo importante de seguir sosteniendo esa bandera y esa figura del oso que bueno, nos dan enseñanza, nos dan una guía, un horizonte donde tenemos que ir. Y ese horizonte, por supuesto que depende de la organización, ¿no? Porque es importante que sigamos organizando a los barrios. Tenemos que organizarnos porque la salida es entre todos, la famosa frase que dice el Papa Francisco, nadie se salva solo, partiendo desde ahí hasta que la salida es comunitaria, y esa salida comunitaria y esa necesita una organización, y esa es la necesidad de empezar a encontrarnos, de empezar a hablar y de empezar a en el barrio, en la cuadra, en el pasillo, en la otra cuadra, en la plaza, en todos lados, empezar a encontrarnos y organizarnos. Che, falta esto, che, tenemos que hacer esto otro, bueno, arreglemos esto en el barrio para que los pibes puedan jugar en la plaza, vayamos por los negocios a ver qué podemos conseguir para organizar una olla para lo que la están pasando mal. Esa organización también después nos lleva a conocernos y que esa comunidad pueda hacer frente a las cosas más fuertes que vienen después de eso, ¿no? Porque lo primero es la comida, lo primero es la salud, la educación, que nos tenemos que organizar para eso, pero después empiezan a venir otros factores, ¿no? Otros factores ya más poderosos que no nos quieren organizados, no nos quieren que hablemos, no quieren que nos sentemos a ver cómo podemos resolver los problemas, ¿no? Porque si resolvemos los problemas no dejan de tener control sobre nosotros, ¿no? Y eso creo que es lo fundamental, que el control lo tengamos nosotros sobre nuestras propias vidas y que podamos hacerlo. Por eso es importante también seguir luchando y organizarse para poder tener un lugar, una voz firme y un poder de decisión como pueblo en esto que se llama organizacionalmente Estado o patria o como lo querramos llamar, pero tenemos que tomar esas riendas y no hay que bajar los brazos para tratar de conseguir eso, ¿no? Una patria justa, libre y soberana y todo eso, pero que la definamos nosotros, no que vengan otros a definirla cuando tienen sus arreglos, tienen sus negocios de afuera, ¿no? Se juntan con los multimillonarios y vienen a condicionarnos nuestra vida. Sí, vienen a condicionarnos nuestra vida, vienen a quitarnos los recursos, vienen a quitarnos la tierra, porque ya hoy no podemos hablar únicamente de nuestros bienes naturales, sino que también directamente cada vez le importa menos lo que pasa en los barrios. Vivimos momentos complejos, que nos sentimos sitiados, donde siempre lo único que el Estado últimamente está acercando son fuerzas represivas. Sí, que nos rodean, es eso como decís. Uno todos los días se encuentra a la fuerza represiva, sea por una causa o por otra, al lado, mirándonos, observándonos y condicionándonos también, ¿no? No solamente en nuestros barrios, sino muchas veces en nuestras casas, a través de excusas, muchas veces de excusas o de show, ¿no? Como decía, el show para la televisión, montando toda una parafernaria de operativos y de controles sobre manifestaciones y demás, que no hacen al hecho, porque la gente lo único que quiere es manifestarse, lo único que quiere hacer es salir a la plaza, es salir a la calle a protestar, que está dentro de nuestros derechos, y ellos montan un escenario de panic show, ¿no? De panic show a plena luz del día, como dice la renga, ¿no? Y bueno, y nosotros no somos, el pueblo no es violento, el pueblo reacciona frente a una violencia y la violencia, bueno, otro de los temas, ahora me empecé a acordar, ¿no? Pero Rafael Amor decía, yo en patas y hambriado soy la violencia y ellos armados me hablan de paz, ¿no? Claro, es algo como el viejo chiste ese de venimos a traer la civilización y... ¿Y para qué la espada, no, muchacho? ¿Para qué venís con una espada en la mano? Pero bueno, lo importante me parece que es que sigamos organizando los barrios y mantener, ¿no? Como decimos, la bandera del oso, que es presente y que es futuro. Totalmente, totalmente. Así que acá estamos, gracias por el guiso, muy rico, todo. Y sí, el oso vive, la lucha sigue, ¿no? Como dice la frase. Exacto. Muchas gracias, Mauricio. Gracias a ustedes. Seguí escuchando. Rompe el cerco. Rompe el cerco. Continuamos en este momento. Estamos con nuestra querida compañera Martina Novalles. ¿Cómo les va? Sur Capitalino y secretaria de Medios Autogestivos del CIPREVA. Ese nombre. A la fiesta, ese rol. Ese rol. Ah, un rol importante. Para el barrio es muy importante, ¿no, Martina? Sí, eso. Sí. Para el barrio y para los compañeros y compañeras que laburan en medios autogestivos en toda la Ciudad de Buenos Aires. Poder tener una representatividad en el sindicato es un montón. Tremenda coyuntura actual para todo el pueblo, pero para nosotros que hacemos comunicación en general, digo, ¿no? Periodismo y comunicación popular, realmente está siendo una época muy dura. Porque desde que asumió, este gobierno tiene una obsesión con los trabajadores de prensa tremenda, de con todas formas. Trabajadores de prensa, o sea, con la gran mayoría. Con la gran mayoría, sí. Podemos incluso discutir si con los que no tiene, si son trabajadores de prensa, ¿no? Claro. A veces discutimos eso, ¿no? ¿Son compañeros, son periodistas o en realidad su tarea es otra operación, digamos? Claro, qué paradójico, ¿no? Alguien que siempre acusa de periodismo militante, que a estos muchachos, para nombrarlos de alguna manera, sí, a estos muchachos no se los acusa de periodistas militantes cuando son abiertamente militantes de este gobierno, ¿no? Sí, bueno, vemos, a los únicos a los que les da nota, digo, está claro que no repreguntan, bueno, no, por eso de la discusión de si es una tarea periodística o no, o es una operación en general más política, pero digo, ese es un porcentaje muy chiquitito y también está bueno que socialmente se entienda así, porque si no nos meten a todos quienes hacemos periodismo o comunicación en esa misma bolsa, ¿no? Que él también lo está diciendo todo el tiempo, ¿no? De los ensobrados, esa carga de negativa, estigmatizante sobre quienes hacemos laburo, que además, no sé, compañeros de Clarín, de La Nación, están dando la discusión también adentro, no son la empresa, digo, los compañeros de La Nación han hecho la reconstrucción de Infobae también con el dron de lo que le pasó a Pablo Grillo. Sí. Esas fotos son reporteros gráficos de La Nación y dan la discusión adentro para poder mostrar eso que para eso laburan, digamos, ¿no? Para mostrar lo que está pasando y eso se publicó. Entonces, a veces trasciende, como pasó con Pepe Mateos en el puente, digo, tantas cosas que nosotros fuimos viendo con la historia, de la importancia que tiene ese registro en general fotográfico, que hoy se multiplica por las redes sociales, que hoy se multiplica porque cualquiera firma con un celular y eso también es muy importante, pero el trabajo profesional que hacen quienes tienen una cámara en mano, también está bueno que se pueda reconocer desde ese lugar, y no importa si son de Clarín, de La Nación, de Infobae o de La Tribu, que es el compañero que filma el momento en que el proyectil golpea a Pablo, sí, o de La Riachuelo, digo, me parece que hay que entender que el que se considera trabajador de prensa, se considera trabajador de prensa, es cuestión de clase, y ese compañero o compañera va a dar la discusión hasta donde pueda, y por eso es tan importante también que el sindicato esté atrás, ¿no? Porque no la está dando sola la pelea, sino que está atrás todos sus compañeros, sus delegados y también todo el sindicato tratando de denunciar cuando esto no ocurre y cuando hay censura. Uh-huh. Que es un poco lo que impulsa este gobierno y por eso están habilitados, y esto habilita más todavía a esos medios hegemónicos concentrados que ya sabemos cómo operan en general. Exacto. Pero la importancia que tienen los medios de comunicación, y lo venimos diciendo siempre, es eso, es mostrar, y por eso somos blanco. Somos blanco de la represión, concretamente, pero también somos blanco de las políticas públicas que se dejaron de aplicar, que son las que garantizan que los medios, principalmente los medios autogestivos, puedan seguir subsistiendo, la quita del Fomeca, de la pauta oficial, que tenemos que insistir, no es pauta oficial como si fuera un sobre. El gobierno pone una publicidad, la publicidad tiene, claro, que ver con campañas de bien público, dejó de haber campaña del dengue a nivel nacional porque no había pauta en los medios de comunicación nacionales porque el gobierno este lo cortó. Entonces, no es que es un sobre, es una contraprestación con una publicidad y el Estado tiene la obligación de hacerlo. Eso también se quitó y para los medios que la remamos desde abajo, eso nos complica muchísimo, ¿no? Exactamente. Realmente estamos sosteniendo los medios comunitarios, los medios autogestivos, a fuerza de mucha voluntad, de mucho empuje, ¿no? Y eso nos lleva a todo lo que hizo el oso desde que pisó la boca, ¿no? Exacto. Todo con fuerza de voluntad, con organizar al barrio, con... Él decía ayer en un programa especial que se hizo hoy, mejor dicho, la mañana, hablábamos de eso, ¿no? De en su momento el Oso decía, hay que hacer gacetillas, porque el barrio se tiene que enterar de lo que está pasando. Sí. Bueno, Sur tiene muchos años aquí en el barrio, y sigue luchándola. Sí, dificilísimo, pero seguimos sosteniendo el diario en papel, algo que casi ya no existe, y obviamente también todo lo que tiene que ver con lo digital. Sur tiene 34 años, cumple en mayo, y sí, un poco vimos todo el recorrido también de los pibes, desde el comedor frente a la Plaza Mateu hasta todo lo que fue creciendo, y fuimos testigos también del laburo del Oso, de organización, de compromiso y de pensar todo el tiempo también la cuestión de la productividad, del laburo, como forma de subsistencia, pero también como forma de organización alrededor de esas unidades productivas. Bueno, acá muchos de los más viejos saben y lo tenemos bien guardadito también en papel, los sures anteriores a que mataran al Oso, justamente inaugurando la unidad productiva en Suárez, digo, todo ese recorrido de crecimiento que en el que el Oso era un protagonista muy importante, un impulsor muy importante de esa organización. Nosotros en Sur, como medio de comunicación popular, uno de los objetivos desde el inicio es mostrar esas experiencia, justamente para que los vecinos y las vecinas se enteren y para que se multipliquen, para que se vea que es posible, que la organización es la salida siempre, que la forma colectiva es la salida siempre y que este barrio tiene mucha tradición de todo eso, y creo que en los momentos más críticos se vuelve a mostrar, ¿no? Se vuelve a evidenciar cómo fue la marcha de ayer otra vez. Sí, cómo fue la marcha de ayer, cómo es esta juntada hoy, ¿no? De vecinos alrededor de una mesa disfrutando de un rico guiso hecho por los compañeros de la economía popular. La calle, la boca y la calle, la boca y la organización, para mí son como casi que son sinónimos. Es eso, la boca es esto, es estar en la calle y es compartir y es ser solidarios con el que está al lado, y por eso es importante que los medios de comunicación. No es casualidad que exista Riachuelo, que exista Sur en un barrio así y que se haya podido sostener. Porque también ahí no solamente es lo que uno hace, sino del otro lado el que lo recibe. Digo, claro. Si Sur sigue saliendo en papel es porque hay alguien que lo quiere leer. Exactamente. Si no, no estaríamos en la calle en papel. Y hay un montón de gente que nos pide Sur en papel. Yo lo leo en papel. Yo lo busco en la carnicería y lo leo en papel. Bueno, o en una organización, donde para nosotros en los principales lugares donde lo repartimos. Es un periódico gratuito que me está contando algo del barrio. Que a veces, cuando miramos la tele, no nos cuentan, ¿viste? No, o sea, aunque le pase al vecino, sí. Es como si no existiera. O nos cuentan una parte, ¿no? La parte que por ahí conviene mostrar y no la realidad. Bueno, Martina, para ir cerrando, sí. ¿Por qué te parece que es importante seguir manteniendo la bandera del Oso en alto? Porque hoy más que nunca es el objetivo que tenemos que tener. Recién escuchábamos a otros compañeros de organizaciones políticas, sociales, políticas. Es un momento de mierda, es un momento en que tenemos que pensar en cómo reconstruir los lazos sociales, las redes reales, y en eso el Oso no hay ninguna duda de que fue fundamental, y ese ejemplo nos tiene que seguir sirviendo, como nos tiene que seguir sirviendo el ejemplo de las madres, de las abuelas. Me parece que hay mucho que reconstruir. Hablaban de la representatividad. Yo estoy en un momento bastante negativo, pero me parece que uno de los problemas principales que estamos teniendo es que estamos en un momento de resistencia, de no perder cosas que por ahí pensamos que eran para siempre. Y creo que el gran error fue pensar que eran para siempre, digo, no haber construido esa mirada crítica de que cuando los logros, los derechos se conquistan, hay que sostenerlos, y esa construcción es la que hay que hacer de abajo para arriba, y que no tiene que depender solamente de una figura, de una cara. Me parece que hay que volver a construir mucho más horizontalmente y de abajo para arriba. Yo creo que si hacemos eso puede durar mucho más que estar dependiendo de si uno u otro es el candidato y cuál es el menos malo. eso es, me parece, donde fallamos. Y fallamos todos, porque construimos, sí, todos hacemos política y todos hacemos esta construcción cotidiana de estar en la calle y pensando todo el tiempo en el otro o en la otra. Así que más que nunca es, el ejemplo del oso es fundamental. Perfecto, muchas gracias, Martina. Con el compañero Tommy Lerner, de referente de la Cámpora La Boca. Hola, bienvenido, Tony. Bienvenido, bienvenido, digo. Gracias, gracias por la invitación. Buen provecho para todos y bueno, gracias y la verdad que lindo estar compartiendo este momento. Bueno, te hago la pregunta que le hice a todos, ¿no? Que, ¿por qué es importante seguir manteniendo la bandera de que plantó allá por los 90 el oso aquí en La Boca, con respecto a la organización del barrio? Bueno, primero debo admitir que yo al oso lo conozco a través de sus compañeros, a través del testimonio, los recuerdos, las anécdotas de sus compañeros del Movimiento Popular Los Pibes y también de otras organizaciones que pudieron compartir con él. Y para mí es de lo más lindo que... Es un sueño que tus compañeros te recuerden así y que te hagan bandera y que en un momento donde quizás, viste, parece que los ideales están tan lejos o en gente tan lejana, a veces en referentes, que plantar bandera y decir, bueno, este es el ejemplo de militante popular con el que hay que construir de cara a nuestros vecinos y vecinas, de cara al barrio, en los momentos difíciles. Como desde el ejemplo de lo más artesanal, que es amasar para servir la merienda con tus compañeros, con incluyendo a los pibes que quizás no los incluye nadie, haciéndolos parte de algo que está bueno para los demás, poniendo en discusión las cosas que parece que naturalizamos, las injusticias que parece que son una ley inamovible. Y bueno, para mí eso es debe ser de las cosas más lindas, y me parece que es además justo siempre cae, ¿no?, en esta fecha donde son tan emotivas como la del 24 de marzo, que bueno, me parece fundamental que podamos reivindicar a los compañeros y compañeras que sentaron precedente, que dieron testimonio, que dieron con su vida el ejemplo. Me parece lo más lindo y que hay que hacerlo siempre. Sí, es importante que construir, hay que seguir construyendo poder popular. Estamos en un momento, en una coyuntura, la verdad que muy compleja, con este desgobierno de Milei y la patota de Bullrich, porque es así, no se la puede nombrar de otra manera, se transformó en una patota, ya no son fuerzas de seguridad. Pero bueno, hoy se siente un poco la política, los políticos que están un poco alejados del pueblo, ¿no? Que ya no tienen el oído como por ahí en otras épocas, que escuchaban las necesidades del común, de la gente de los barrios. Porque es importante que las organizaciones estemos en los barrios y sigamos organizando a todos los vecinos. Bueno, para mí también el ejemplo del oso sirve para demostrar que en los peores momentos la organización popular es fundamental, como fue la organización del movimiento piquetero y todos los movimientos desocupados en los 90, y también la posibilidad de que se puede, porque fue testigo ellos y sus compañeros y los que estaban organizados en esos años, que cuando hay la organización vence al tiempo y perdura en el tiempo, después las cosas se transforman. Por eso también yo no puedo dejar de pensar, cuando se recuerda al oso, también los primeros años de Néstor y lo que significó para todo el movimiento popular la reivindicación de un montón de peleas que se venían dando, que parece que no escuchaba a nadie, que nadie le prestaba atención a las madres de Plaza de Mayo y a las abuelas y a los organismos, a los movimientos sociales que pedían trabajo. Y bueno, y como un político aparece y pone en valor todas esas cosas que parecía que no estaban ni en los canales de televisión ni en los principales diarios, y que hay un político que le presta atención. Hoy yo no sé si se puede generalizar. Yo cuando a veces cantamos que se vayan todos, por un lado, bueno, si es un sentir popular y una sensación, por otro lado creo que tenemos que evitar poner a todos en... Yo no creo que sean todos lo mismo. Creo que hoy hay un montón de dirigentes que fueron parte, que nacieron en esas experiencias de resistencia en los 90 o en el proceso de transformación del 2003 al 2015, que representan los intereses del pueblo, que están todo el tiempo pendientes de qué está pasando. Y que del otro lado tenemos directamente marionetas del Fondo Monetario Internacional y de Estados Unidos, directamente marionetas, o son los payasos de ellos. Lo que nos están haciendo vivir es una vergüenza, que tengamos como presidente y como principal fuerza política a gente que admira a Trump y a Elon Musk como si fueran la referencia solamente porque tienen plata y no... ¿Qué le dieron a la humanidad? ¿Qué hicieron por los pueblos? Es una vergüenza. Sí, aparte con un discurso siempre de individual, un discurso individualista, un discurso en el sálvese, en salvate vos, un discurso financista que deja de lado toda la parte social, ¿no? Esa parte es como que la borraron o están intentando borrarla del mapa, y ahí es donde estamos los movimientos sociales diciéndoles no, esa parte es la primordial de toda sociedad, ¿no? La solidaridad, el bien común, el organizarse, el sacar a los que están excluidos del pozo, y bueno, ahora tenemos que esperar, no sé, a veces es como que no sabemos, estamos medios acéfalos de esa palabra, como vos dijiste, ¿no? En ese momento apareció Néstor. Hoy en día no tenemos un panorama muy claro de qué puede ser lo que viene hacia un futuro. Ustedes como organización, ¿qué es lo que plantean, lo que quieren lograr? Yo creo que hoy la derecha pasó del discurso de la meritocracia, que quizás interpelaba a mucha gente porque, bueno, el valor del esfuerzo, a directamente que a reivindicar a los estafadores y a los cagadores. Antes era, bueno, los que trabajan. Ahora, si alguien labura 2 horas por día y con un movimiento financiero en una computadora puede estafar un montón de gente, parece que es que puede ser premiado por el presidente. Digo, pasamos como directamente esa idea de que la gente no quería trabajar o que solamente era una cuestión de meritocracia, sino de realmente de igualdad social y de oportunidades, a esto que directamente es una vergüenza, un presidente que reivindica a los estafadores. Con lo cual, lo que ya veníamos haciendo, que es construyendo comunidad, entendiendo que nadie se salva solo y que nadie se realiza en una comunidad que no se realiza, sigue siendo para mí la tarea principal y lo primordial. La comunidad organizada, la defensa de los valores que hacen en la justicia social. Por un momento puede parecer que es tanto lo que nos está pasando que estamos acéfalos o que no hay, o medio huérfanos, pero tenemos la figura del Papa Francisco, que lo tenemos acá en la Plaza Solís también. Y para nosotros también está Cristina, que es la experiencia, él para nosotros es la mujer que encarna los años más felices que pudimos vivir nosotros, y también todo es la pesadilla de la derecha, es la pesadilla de los poderes económicos que le tienen miedo a un pueblo que pueda ir a tocarle sus intereses. En el medio, obviamente, que hay un montón de discusiones sobre las tácticas, los frentes, las alianzas, que son válidas, que hay que discutirlas, pero que yo creo que tenemos que defender a las personas. Que bueno, sin ir más lejos, ayer le prohibieron el ingreso a Estados Unidos, como se lo prohibieron a Maradona. Bueno, digo, medio que también no lo hacen más fácil ellos, ¿viste? Debe estar muy preocupada, me imagino. Ya, si nosotros tenemos dudas, miremos qué dicen el enemigo y ahí nos vamos a dar cuenta. Bueno, perfecto. Fundamentalmente, tenemos que seguir tratando de organizarnos y quizá a veces un poquito, no bajarlas, porque las banderas nunca se bajan, pero encolumnarnos tras una sola bandera, que es la bandera del pueblo. La bandera que nos tiene a todos reunidos, a todos juntos y luchando por un futuro mejor. Gracias y bueno, felicitaciones por la jornada de ayer a todos, que también fue muy emotiva y fue la demostración de que un barrio que tiene memoria y que se organiza y que va a dar pelea. Y bueno, y felicitaciones también por esta jornada y gracias por hacernos parte. Por favor, gracias a ustedes. Continuamos con Rompe el Cerco. Bueno, y ahí esa musiquita que está poniendo de fondo nuestra compañera Moni nos está indicando que ya finaliza nuestro programa el día de hoy. Recuerden que mañana jueves y el viernes sigue a Romper el Cerco a las 17 horas. Así que vecino, vecina, no te olvides de apagar la tele y prender la radio de tu barrio.